tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes para vos también, agradecerte el contacto. Y digo, a una semana de comenzar el torneo final ante Atlético en Rafaela, ¿cómo lo ves al equipo de cara al debut? Bueno, con mucha expectativa. Después de los partidos que hicimos en Mar del Plata, la verdad es que no sé, estamos bastante entusiasmados, ¿no? Por supuesto, ahora digo, más allá de algunos conflictos en las últimas semanas en la cúpula dirigencial que después podemos hablar, quiero destacar que esta dirigencia, a partir de la presidencia de Molina, por supuesto, ha logrado refundar a Racing como institución, porque tal vez con algunos conflictos en la última semana, mucho de esto se olvida, y Racing hoy por hoy ha hecho desaparecer el fantasma de los promedios. Hoy piensan pelear el torneo y no mantener la categoría como otrora. Totalmente, institucionalmente ha cambiado totalmente el Racing. No se puede comparar el Racing de hoy al Racing que recibió Molina, ¿no? No teníamos, acordemos que los centros delanteros eran, ¿cómo se llama? Sotelo, Caballero, hoy tenemos Vieto, San, Cámpora, es otro equipo, ¿no? Por supuesto. Ahora, Víctor, ya metiéndonos en el mercado de pases, ¿qué falta para que se cierre la incorporación de Volati? Bueno, pues de acuerdo, siempre lo mismo, ¿no? El tema económico es el que predomina, si no uno compraría más fácilmente. Pero bueno, es difícil, hay muchos intereses en juego, y bueno, hay que discutir hasta el último momento para defender los intereses del club. Ahora, le pregunto, Víctor, con toda sinceridad, Volati. Entra muy cortado. Se está cortando, ahora lo tratamos de arreglar. Ahí lo estamos tratando de arreglar. Digo, Volati, ¿quiere venir a la academia? Porque yo he visto que están haciendo todos los esfuerzos para complacerlo y que venga a la academia. Ahora, ¿él tiene las ganas de venir a Racing? Bueno, el que habla con él es el manager, ¿no? Roberto Ayala, sí. Nos comenta, totalmente, tiene que, no está jugando en el Inter y sería un desafío venir acá a Racing. Lo que pasa es que está ganando un dinero que acá en Argentina no se paga, ¿no? Víctor, ¿por qué vendieron a Centurión y no a Fariña, que ya había tenido una oferta concreta anteriormente? ¿Por qué? Vendieron a Centurión y no a Fariña. Bueno, porque en su momento, el tema de Fariña, yo fui uno de los de comisión directiva, ¿no? Que me opuse también, porque se iba en este mercado y me parecía que no era lo conveniente. Y Centurión se iba, pero jugaba 6 meses más. Después, lamentablemente, apareció esto de la lesión. Y bueno, hay que entenderlo, que me parece que lo mejor que podemos hacer es aceptar la venta en esta oportunidad, ¿no? Víctor, Emanuel Maceroni te saluda. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, una de los temas, ¿no? De las cuestiones más importantes, creo, del fútbol argentino hoy, que siempre se plantean, es con respecto a las ventas prematuras o a las ventas quizás un poco más prolongadas de los jugadores que son muy jóvenes. ¿Vos de qué lado estás específicamente, ¿no? Si de vender rápido, aprovechar el momento del jugador, o dejarlo que se foguee 1, 2, 3 torneos o hasta 4 y quizás cotizarlo más, o que capaz que no lo cotizas más, pero el jugador rinde dentro del equipo, ¿no? Totalmente. Bueno, yo esa posición la tomé ya hace tiempo, ¿no? Yo soy de no vender los jugadores, esperarlos y tratar de foguearlos en Racing. Esa es la realidad. Por lo que se ha hecho público, esta postura, no quiero hacer una división aquí entre halcones y palomas o entre cobornistas y molinistas, pero por lo que se ha visto a la luz, ¿esta postura sería más del lado de Rodolfo Molina, esto de bancar a los juveniles y que estén varios años en el club? Y tal vez Gastón Coborno, el presidente de Racing, ¿ve mejor la posibilidad de vender y mantener saneado al club económicamente? Bueno, no sé si están así, porque realmente hay que ver si esa es la postura de Gastón. Gastón apareció una oferta por Centurión, le pareció viable hacerla, apareció otra por Fariña que le parecía viable hacerla también, y cuando le hicimos el comentario, la verdad que la operación de Fariña no se hizo, y habría que ver más adelante cuál es la política que piensa Gastón, ¿no? La verdad que sobre ese tema no he hablado con Gastón. Muy bien. Víctor, ¿por qué cree que faltan tan pocos días para el cierre del libro de pases y Racing todavía no pudo traer ninguna incorporación? Y se especuló mucho con, lo que se demoró el tema del Centurión, más de un mes, parece una novela que no terminaba nunca. si recién ahora, el lunes o el martes se termina, si Racing quedaba Centurión, ocupaba un grupo. Entonces lo que tenía que traer era un solo jugador y se especulaba desde un principio de esperar hasta último momento para ver qué plaza cubríamos, ¿no? Víctor, una de las áreas que siempre se tratan, ¿no?, es el tema del descenso, que hoy ustedes han logrado levantar, ¿no?, y formular un club nuevamente con buena predisposición, y se ve claro en los resultados. Ahora, ¿qué visión tiene de Independiente, ¿no?, obviamente desde afuera y sin ningún tipo de compromiso, con respecto a la posibilidad de descender, ¿no?, un club tan importante y tan significativo para la República Argentina, ¿no? Y bueno, es duro, ¿no? Realmente nosotros hemos vivido, sabemos que para un grande lo atrasa mucho tiempo el hecho de bajar a la división, aparte de la parte como socio, como hincha, es duro, y es una pena, pero bueno, de alguna manera la tienen que sufrir, ¿no? ¿Cómo afectó, Víctor? Estamos hablando, por supuesto, con Víctor Blanco, vicepresidente de Racing Club. Quiero saber cómo afectó a la institución y a la dirigencia en particular la muerte del periodista partidario Nicolás Pacheco, la dudosa muerte. Hasta ahora no se ha aclarado, más allá de que sí se dijo que no murió ahogado, sí, por golpes en su cabeza. Digo, ¿cuál es la responsabilidad que toma el club para que se aclare esta investigación y se lleve adelante? El club en un primer momento está esperando que la justicia avance con saber bien qué es lo que ha pasado, y a partir de ahí Racing va a deslindar todo tipo de responsabilidades y apoyará todo lo que sea necesario para esclarecer el tema. ¿Es una locura pensar, como se deslizó off the record, una relación entre lo que pasó en el crucero con Barra Bravas y la muerte del periodista? Yo personalmente no creo. No creo que tenga nada que ver, no sé. Muy bien. Víctor, ¿qué relación, ¿no?, ve usted con los Barras? Si es que la tiene, ¿no? Si es que la tiene. ¿Cómo? ¿Qué relación ve hoy con Racing, con los Barras, sabiendo que hay quizá del lado Independiente también una idea de separarse un poco, ¿no?, de la Barra Brava? Pero no sé si eso sucede con ustedes o qué relación tienen ustedes justamente con ellos. Yo desconozco, no estoy tanto en el club, en el día a día, y la verdad que no tengo relación con la Barra para nada. ¿Y qué opina de los Barras? Bueno, las Barras es un tema que hay que controlarlo, ¿no?, porque es muy difícil. Terminan adueñándose del club. Y yo creo que hay que buscar un justo equilibrio. Hasta ahora Racing lo ha tenido. No hemos tenido problemas más que estos casos que ahora estamos viendo, que hay que ver la justicia que dice, ¿no? ¿Y qué sensaciones le pasa en el momento que quizás los ven un crucero? ¿Qué piensa internamente Víctor Blanco, vicepresidente de Racing? Y bueno, nada, si se comportaran como gente normal, nada en especial. Ahora la verdad que es una vergüenza si se pelean, bueno, todos esos trascendidos que han salido, ¿no? ¿Existe el temor, Víctor, y para ir cerrando, por parte de la dirigencia de Racing, que la venta de Centurión, la venta de Auche, él hasta ahora por lo menos no haberle traído refuerzos, habló del técnico Luis Ubeldía, existe el temor que ante el primer mal resultado quiera dar un paso al costado por no sentir que tiene los elementos como para volver a realizar la campaña del torneo pasado, muy buena, por cierto, de 33 puntos? No, Luis tiene todo el apoyo de toda la comisión directiva, ha hecho una campaña extraordinaria. No olvidemos que Centurión prácticamente lo ha descubierto él, como el tema de Abieto, es un técnico que trabaja joven. La verdad que creo que los últimos técnicos que tenemos, no quiero hacer una opinión, pero me parece que fue lo mejor. Bueno, en esa coincidimos. Entonces, agradecerle el contacto, Víctor. Lo mejor para lo que viene, que Racing tenga un torneo final muy, pero muy bueno. Y lo mejor también para la dirigencia. Ojalá se logre mancomunar de alguna manera. Porque, de hecho, hablo de Gastón Coborno y Molina, en la semana hicieron públicas sus diferencias. Esperemos que todo mejore y Racing siga viento en popa. Seguramente. obviamente va, todo es un tema de la pasión que nos pone, pero ambos quieren lo mejor para... Cuando hay gol de Tigre, lo corto porque hay gol de Tigre. Rubén Bota pone el 1-0. No, un ganchito, me lo imagino a Víctor metiendo un ganchito ganador, ¿no? La verdadera opinión sobre el descenso fue esa. Sí, ¿no? Bueno, Víctor, un gran abrazo. Adiós. Bien, bueno, mirá cómo sobre el final aparece el gol de Rubén Bota. Si no me equivoco, sí, el sanjuanino Rubén Bota, la gran aparición que tuvo el torneo pasado Tigre, sigue demostrando, sigue haciéndose fuerte, sigue siendo ese enganche que quiere Pipo Grosito. Fíjate cómo amaga, pasa y toca un costado, hace estéril el manotazo de el arquerito, el ruso Rodríguez. E Independiente cae, al menos por ahora, 1-0, 40 minutos de la primera.